Y yo diría lo siguiente, en la época en que la gran cultura en Venezuela era hasta cierto punto clandestina, insurgente, rebelde, perseguida, el mundo fue una especie de ministro sin, de la cultura sin cartera, de la insurrección. El mundo se la pasaba inventando periódicos radicales o publicaciones como por ejemplo Rocinante, montaba exposiciones. Yo una vez hice una exposición de dibujo, bueno, que la montó rapidísimamente el Mundo Aray. Él además mantenía correspondencia con casi todos los intelectuales importantes de la época, entre otros con Julio Cortázar, por ejemplo. Y además de eso, era muy buen poeta, un poeta que también se logró como cineasta, y es bueno que se lo conmemore en este encuentro, porque el mundo dirigió el departamento de cine de la Universidad de los Andes, y allí incluso filmó varias películas, entre otras una película hecha, una animación hecha con figuras de arcilla sobre la vida de Simón Bolívar. El mundo además fue un extraordinario poeta, publicó muchísimos libros de poesía en una época, hace muchísimo tiempo, fue también director de cultura en la Universidad Central de Venezuela. Es decir, tuvo una vida plena, fecunda, activa, y fue uno de los grandes participantes en el gran movimiento cultural de los años 60, un movimiento rebelde, insurgente, clandestino, reprimido, pero que dejó su huella en la historia de la cultura venezolana y latinoamericana. Por otro lado, Luis Brito García, en su experiencia como guionista en las películas La Planta Insolente, Zamora, Tierra y Hombres Libres y Chávez, el Comandante Arañero, entre otras, menciona que es un reto escribir un guión apegado a la realidad histórica. Fíjate que prácticamente todas son sobre figuras históricas. Entonces, eso plantea un especial desafío, un reto, porque es muy distinto hacer un guión enteramente fantasioso, soñado por uno, a tener que atenerse y respetar una determinada historia real. Mi tratamiento de la historia ha sido siempre en tratar de hacer un guión interesante, apasionante, movido, pero respetando en lo posible la verdad histórica. Yo podría decir más o menos que más del 60% de los parlamentos en mis guiones históricos son sacados de la realidad. Son discursos, frases, oraciones que los personajes históricos han dicho en algún momento. Yo las engarzo para que formen parte de un diálogo, de una acción, pero bueno, esencialmente mi idea fundamental es el respeto a la verdad. Una película histórica no puede ser una falsificación, tiene que ser entretenida, tiene que ser interesante, pero tiene que ser ante todo verdadera. Les recordamos que este próximo viernes 27 de septiembre empieza el encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos, donde el escritor venezolano Luis Brito García, junto a Javier Sanabria y Juan Calzadilla, disertarán sobre el cine vuelto poesía en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE de Bellas Artes, Caracas. Son más de 200 actividades, están todas y todos invitados. Ser nacional y cultural, lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Cuando son las 12:22, le damos la más cordial bienvenida al productor audiovisual, cineasta y camarada Sergio Arria, con quien conversaremos acerca de su participación en el encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos, que se realizará desde mañana viernes 27 hasta el domingo 29 de septiembre. Y él, pues, estará dictando el taller denominado Producción Audiovisual con Dispositivos Móviles. Bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM, Sergio. Hola Laura, ¿cómo estás? Agradecido por la llamada, bueno, y un saludo a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Bueno, muchísimas gracias a ti por atender a ese llamado. Bueno, de forma general, ¿nos podrías comentar en qué consiste el taller que vas a estar dictando sobre producción audiovisual con dispositivos móviles en este próximo encuentro de cine y audiovisual? Sí, cómo no. Nosotros venimos trabajando, somos un colectivo desde la plataforma Solidaria de Comunicación y el sitio web solidaria.info, desde Maleza Comunicación, también en colaboración con el Centro McBride de la Universidad de Lanús, que dirige el compañero Fernando Buenavar, el Instituto de Cultura y Comunicación, también de la misma universidad, en el Instituto Universitario de la Cooperación. Somos distintas, en distintos espacios hemos estado trabajando mucho sobre el derecho a la comunicación, el derecho a la información, sobre la necesidad de construir modelos de comunicación participativa que venzan por fin, que superen por fin el modelo de comunicación representativa, que cada uno de nosotros puede convertirse en un sujeto comunicador, un sujeto protagonista, creador de contenido. Entonces el taller está enfocado en ese punto de vista. La idea es que los participantes puedan, primero, hay como un análisis del contexto global de medios, cómo está planteada la guerra mediática a nivel global, las corporaciones mediáticas, cómo se construyen las cadenas de producción de contenidos, de difusión, de distribución. Abordamos desde el tema satelital, los cables submarinos, la utilización de redes sociales. Y luego hay una segunda parte del taller donde vamos ya a entrar directamente en la producción de contenido con nuestros dispositivos móviles. Una tercera parte tiene que ver con la postproducción. Entonces, la idea es que la línea de producción completa la podemos hacer con un celular. Y al final, la idea es que podamos también echar una mirada sobre cuáles son los espacios mediáticos donde nosotros podemos colocar esos contenidos, tomando en cuenta que como sujetos, en este caso, como venezolanos y los compañeros de otros países que asistan a este evento tan importante que está organizando el Ministerio de la Cultura, todos tenemos que tomar conciencia de alguna manera que somos protagonistas de este tiempo histórico, que estamos obligados a retratar, a registrar la complejidad de la situación cultural, mediática, y que nosotros tenemos que participar. No podemos, la comunicación es algo demasiado importante para que esté solo en manos de un Estado o solo en manos de un privado. Todos tenemos derecho a comunicar. Esto está planteado en el informe McBride 1980, el informe que aprobó la UNESCO en 1980, donde se plantea un mundo, un solo mundo de voces múltiples, hasta todas las experiencias jurídicas que ha habido en América Latina, la ley de responsabilidad social, la ley de medios en Argentina, la ley de comunicación y de telecomunicaciones en Bolivia y en Ecuador. O sea, hay muchas experiencias y una gran batalla también jurídica por este tema, por generar estos espacios de una manera concreta. Bueno, este taller es como un paseo teórico-práctico, digamos, por todo este enfoque. Y compartir, por supuesto, las experiencias que hemos estado desarrollando en otros países. Bueno, chéverísimo, Sergio, porque, bueno, como bien comentabas, no solamente se va a tocar en el taller la influencia de las grandes corporaciones de la comunicación sobre nuestros pueblos, pues, y sobre nuestra subjetividad, correcto, sino también, bueno, cómo nosotros hacemos esa contraofensiva a través de las nuevas tecnologías de la comunicación e información que, bueno, están tan latentes y que también han sido de uso por parte de las grandes corporaciones. Entonces, bueno, ¿cómo combatir eso? ¿Cuánto va a durar este taller y dónde va a ser exactamente? Va a ser en la biblioteca del Museo de Bellas Artes. Okay. El viernes a las 9 de la mañana comienza, creo que hasta el mediodía, y retomamos el sábado también a las 9 de la mañana, y son 4 módulos, digamos. Hacemos 2 módulos el viernes y 2 módulos el sábado. Y bueno, estamos todos invitados, agradecidos por este espacio, Laura. Bueno, muchísimas gracias a ti. Y bueno, todos los que puedan venir son bienvenidos, y vamos juntos, pues podemos construir este modelo de comunicación necesario, que así todos es. Podamos contribuir con un nuevo orden mundial de la comunicación, la información, que es lo que el mundo necesita. Así es. Bueno, y a propósito de eso, Sergio, tú como realizador audiovisual y que tienes esa experiencia, ¿cuál consideras que es el mayor potencial de las nuevas tecnologías para la realización de los productos audiovisuales? Yo pienso que el modelo de comunicación, por supuesto, tradicional de medios está superado. O sea, la guerra a la que está haciendo, la guerra mediática a la cual está siendo sometida Venezuela, digamos, con los aparatos del sistema de medios públicos que actualmente tenemos, creo que estamos superados. Funciona tal vez para dentro del país poder combatir y dar una disputa de sentido común, pero a nivel internacional, claro, es una batalla que está muy compleja. Ahí es donde todos nosotros, los venezolanos, los patriotas, tenemos que entrar en esta pelea. O sea, de verdad, de construir un modelo colectivo de comunicación, de creatividad y muchísimas cosas bellísimas que pasan en Venezuela que no están siendo visibilizadas, experiencias colectivas, organización de producción en las comunas. De alguna manera, cada uno de nosotros que tenemos conciencia de esta situación, tenemos que ir en busca de esas historias. Así es. Tenemos que comunicarla porque, bueno, porque... porque es una nueva manera de comprender la comunicación. El imperialismo lo entendió desde hace 10 años. Recuerda que las plataformas como Twitter existen en 2009, la de Facebook en 2004. Nosotros apenas comenzamos a construir un modelo de televisión digital en el 2012, ya con un poco de retraso, pero no basta, no basta. Porque esta guerra es, como tú dices, es una disputa de sentido, que está en juego nuestra subjetividad, nuestro también estado psicológico, mental. Y el bombardeo es muy fuerte de valores, no solamente hacia adentro de acá, sino hacia afuera, contra Venezuela. Y a pesar de las debilidades que podamos tener en nuestra revolución, nuestras contradicciones, que son normales en cualquier proceso revolucionario, es necesario también aprender a explicar la complejidad y mostrar todas estas variables que están en juego. Y creo que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad para hacerlo. Así como tú lo haces en tu espacio, esa trinchera tan importante de Alba Ciudad. Muchísimas gracias. Aprovechar nuestras herramientas para, a través de Internet, que son unas plataformas que obviamente no tienen fronteras, nosotros podamos disputar también sentido y bueno, que colocar una alternativa de otro mundo posible ante el pensamiento único capitalista, que lo que genera es una homogeneización del pensamiento. Así es. ¿No? Y que eso al fin y al cabo acaba con la diversidad, acaba con las entidades locales, acaba con la posibilidad de que podamos ser un Estado plurinacional, plurietnico, ¿no? Que como bien dice en nuestro preámbulo de nuestra hermosa constitución, bueno, eso también es una tarea que tenemos pendiente, de construir una comunicación multiétnica, pluricultural, participativa y protagónica, como está planteado ahí en nuestra constitución. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Un mensaje de invitación nuevamente a todas y todos los que nos están escuchando a este próximo encuentro de cine audiovisual que se va a estar realizando en Bellas Artes Caracas desde este viernes. A todas las personas, compañeras, compañeros, camaradas que estarán en Caracas entre el 27 y el 30, y el 20, 27 y el 29, perdón, de septiembre, están, bueno, por supuesto, invitados, no solo al taller donde fui invitado, bueno, tengo el honor de haber sido invitado para poder dictar este taller y compartir esta experiencia, pero todas las actividades, y una actividad buenísima de José Antonio Varela, que tiene que ver con la construcción de guiones. Y ahí, bueno, estuve más o menos hojeando el programa, hay muchos cineastas de mucha trayectoria allí. Me parece que es un acierto, en este caso, por parte del ministro Villegas y del equipo que lo está acompañando, de generar estos espacios. Me parece que es una política acertada de poder reunirnos a todos, no importa en los países que estemos, pero creo que todos los que estamos participando en este evento estamos preocupados por lo mismo. Y qué bueno que podamos encontrarnos para compartir estas ideas y que de acá podamos salir con un programa de trabajo. O sea, más allá de un encuentro meramente demostrativo, de lo que cada uno hace, que podamos generar un espacio de articulación potente y que podamos después multiplicar todas estas experiencias en los espacios donde normalmente actuamos, ¿no? Y hacemos también política, en este caso comunicacional. Bueno, muchísimas gracias, Sergio Arias. Estábamos conversando con este realizador audiovisual venezolano, quien estará dictando el taller denominado Producción Audiovisual con Dispositivos Móviles en el próximo encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos, que se va a estar realizando en Bellas Artes desde este viernes 27 hasta el sábado 29, el domingo 29. Recuerden que pueden conseguir más sobre esta programación en nuestro portal web albaciudad.org. Continuamos con Cultura al Día. Somos periodismo. Somos cultura. Con 32 minutos, y el próximo jueves 10 de octubre las y los venezolanos podremos apreciar la propuesta artística titulada Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio, la cual se exhibe en la actual edición de la Bienal de Arte de Venecia, Italia, hasta noviembre de este año. Este proyecto, denominado Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio, gira en torno a tres grandes temas, que son los pueblos ancestrales, las olas migratorias y la explotación petrolera. Igualmente cuenta con un eje transversal sobre el antiimperialismo y la hegemonía. Les recordamos que la cita de su apertura en Caracas será en el Museo Alejandro Otero, ubicado en la Rinconada, el próximo 10 de octubre desde las 11 de la mañana. Síguenos en Twitter @albaciudad. 12:33 y este viernes 27 de septiembre a partir de las 3 de la tarde la banda Marcial Caracas presentará un concierto titulado Los Joropos de Pedro Elías Gutiérrez desde la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional ubicada en la avenida Panteón en homenaje al maestro Pedro Elías Gutiérrez, compositor y músico venezolano quien ejerció como contrabajista de esta organización musical y director por más de 30 años. Están todas y todos invitados. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un saludo al pueblo venezolano desde Moscú, Rusia, tras su reunión con el jefe de Estado del país europeo, Vladimir Putin, para fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones. Desde Moscú envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2009 y asegurar la prosperidad de los futuros años. Un abrazo, expresó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Nacionales. En entrevista para el canal de noticias Rusia 24, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este martes que desde el gobierno de Estados Unidos se gestan planes para sabotear las elecciones parlamentarias que se realizarán en Venezuela el próximo año. Desde ya puedo yo alertar a la opinión pública internacional que el gobierno actual de los Estados Unidos, en su política extremista, en su guerra de carácter no convencional contra Venezuela, ya está pensando en sabotear las elecciones parlamentarias. ¿Y tú sabes por qué? Porque ellos saben que no las pueden ganar, al igual que la elección presidencial del 20 de mayo del 2018. Así que yo pudiera hoy adelantarte, ya en este mes de septiembre, ya tenemos información de que el gobierno extremista de Donald Trump, en su guerra de carácter no convencional contra Venezuela, pretende enfilar contra las elecciones parlamentarias el próximo año para tratar de sabotearla. Somos periodismo. Somos cultura. Durante la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, indicó que Venezuela ve con preocupación que se pretendan socavar los postulados de la ONU. Hace casi tres cuartos de siglos se suscribió el primer acuerdo jurídico internacional de naturaleza multilateral que prohíbe de manera expresa y definitiva la guerra como un instrumento de la política exterior. Se trata, pues, de la Carta de las Naciones Unidas, cuyos preceptos se constituyen hoy en pilares fundamentales del derecho internacional, a través de los cuales se rigen desde hace casi 75 años las relaciones entre Estados independientes, Estados soberanos. Esta Carta es jurídicamente vinculante para todos sus signatarios y sus disposiciones nos comprometen en este momento a respetar plena y efectivamente sus principios. Recoge en sus propósitos también la igualdad soberana de los estados y la abstención del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la independencia política de los estados. No obstante, hoy vemos con preocupación cómo se pretenden socavar los postulados que dieron vida a nuestra Organización de Naciones Unidas e incluso a nuestro movimiento tras la adopción de los 10 principios de Bandung, especialmente por los detractores hoy del multilateralismo. De allí la importancia del tema que acordamos para nuestro debate general: defensa de los principios de soberanía e independencia política para mantener la paz y la seguridad internacionales y fomentar relaciones de amistad y cooperación entre los estados. Países del Alba. 12:37 las y los estudiantes en Bogotá, Colombia, fueron reprimidos por fuerzas de la policía del gobierno de Iván Duque. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Vamos a Colombia, pues tres universidades de Bogotá, la capital de ese país, vivieron una violenta jornada este miércoles que se salda con 6 heridos, 65 detenidos y áreas bajo toque de queda. Estudiantes de la Universidad Distrital hicieron un plantón para protestar graves actos de corrupción en esa casa de estudios. Los de la Javeriana se manifestaban por la vida y la paz, y al igual que los de la Pedagógica, quisieron expresar solidaridad con los compañeros del distrital. Las protestas se sumaron este miércoles 3 días, fueron duramente reprimidas por el escuadrón móvil de la Policía Nacional, conocido como SMAT. Varios funcionarios y tanquetas, así como bombas lacrimógenas, rodearon a los estudiantes e incluso ingresaron a las zonas de los campus universitarios. En la Pedagógica se registró una explosión y las autoridades de la Javeriana decidieron suspender las actividades. Somos periodismo. Somos cultura. Y cuando son las 12:38 de la tarde, le damos la más cordial bienvenida a la presidenta del canal de los jóvenes, Ávila TV, Andrea Hermoso, con quien conversaremos sobre los talleres y conversatorios que darán los profesores de la Escuela de Medios y Producción Audiovisual de la EMPA en el próximo encuentro de cine y audiovisual Innovamos o Erramos, que se realizará desde mañana viernes 27 hasta el próximo domingo 29 de septiembre. Bienvenida, Andrea Hermoso, a Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas tardes, Laura, y saludos a todos los usuarios de Alba Ciudad. Bueno, muchísimas gracias por atender ese llamado, Andrea. ¿Cuáles serán los talleres ofrecidos por la EMPA en este encuentro de cine y qué temática estarán abordando en los próximos días? Bueno, vamos a estar participando con 5 talleres conversatorios en función del encuentro al que hemos sido convocados por el ministro de la Cultura. El encuentro audiovisual Innovamos o Erramos, con mucho orgullo estamos presentando estos 5 talleres de nuestros profesores de la EMPA. El primero va a ser el día de mañana, viernes 27, en la sala Horacio Peterson, un conversatorio sobre iluminación y luminotécnica para cine y televisión, que va a dar nuestro profesor Darwin Ramos a las 10 de la mañana. Luego tenemos para el sábado 28, iniciamos la jornada con el taller Diseño de Sonido para Medios Audiovisuales y Digitales, también en la sala Horacio Peterson, del profesor Wilmer Arteaga, a las 10 de la mañana. Luego tenemos a las 2 de la tarde Comunicación y Transsubjetividad en el Cine Latinoamericano, con el profesor Noel Padilla. Y luego tenemos a las 3 de la tarde Animación y Multimedia, con nuestro profesor de Multimedia, Ángel La Pena. El domingo 29 los queremos invitar a todas y a todos. Para los que no conocen la experiencia de nuestro canal Escuela Ávila TV, vamos a estar hablando de Ávila TV, la experiencia de un canal de escuela, así llamamos este foro, que va a estar dirigiendo nuestra vicepresidenta operativa, Lizeth Vidal, a las 2 de la tarde. Bueno, y ahí vamos a estar compartiendo toda la información para aquellas personas que están interesadas en estudiar en la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, en la Escuela Audiovisual de la EMPA, y que conozcan más sobre la experiencia formativa de Ávila TV, que además es una experiencia comunitaria, es una experiencia comunal, y ofrece constantemente formaciones gratuitas para todo aquel que quiera iniciarse en el mundo del audiovisual. Bueno, chéverísimo, Andrea. Entonces ustedes están ofreciendo un surtido de talleres, pues, en este próximo encuentro de cine y audiovisual e Innovamos o Erramos, que se va a realizar a partir de mañana en Bellas Artes, y bueno, van a estar presentándose específicamente en la UNEARTE. A propósito del trabajo mancomunado que se realiza desde la EMPA en cuanto a la producción audiovisual o la realización audiovisual, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esa oferta académica para la formación de esos realizadores audiovisuales que son jóvenes y que, bueno, quieren estar en la próxima cohorte 2020-2021. Sí. Estamos en este momento promocionando dos modalidades de formación. Tenemos la formación del curso regular, que es un curso para jóvenes que quieran entrar en el oficio audiovisual, el curso que dura año y medio, y tenemos también los talleres que van a iniciar el mes de octubre. Son talleres cortos para actualización audiovisual y para también esas personas que quieren iniciarse de una manera rápida en el tema audiovisual. Vamos a tener un taller de cámara a partir de la semana que viene, también tenemos un taller de desglose de guión para productores, tenemos un taller de redes sociales, tenemos un taller de introducción a la animación 2D y un taller de cámara de fotografía digital. Esos cinco talleres nos vamos a estar dando en varios días del mes de octubre. Quien quiera tener más información puede escribirnos a talleres.empa@gmail.com y pedir la información para inscribirse en estos talleres, que son unos talleres cortos. Para nuestro curso regular, que es el curso que les comenté que dura año y medio, las personas se pueden postular, porque es un curso totalmente gratuito, dedicado especialmente a los jóvenes que quieren introducirse en el oficio audiovisual. La postulación se envía al correo empa@avilatv.gob.be, colocando el currículum de la persona. No es obligatorio haber finalizado el bachillerato, sin embargo, siempre se recomienda que la persona ya esté graduada. Ajá. Pero sin embargo está abierto a todos los jóvenes que quieran estudiar audiovisual. Se envía el correo a esa dirección con su currículum y un texto explicativo de por qué quieres entrar y formar parte de la EMPA. Y bueno, nosotros posteriormente, a partir del 18 de octubre, vamos a estar comunicándonos con todas esas personas que se postularon para seguir el proceso de ingreso a esa nueva cosa. Bueno, ya saben, entonces, para ponerse en contacto con los talleres que está ofreciendo la EMPA y, bueno, las otras producciones por parte también del canal Ávila TV. Andrea, ¿cuál es la importancia de que existe una escuela como la EMPA que brinda esas herramientas teóricas y prácticas a los jóvenes que desean incursionar en el mundo audiovisual? Creo que el valor básico de la EMPA a lo largo de todos estos años ha sido la oportunidad que brinda a jóvenes que están interesados en ser técnicos o realizadores audiovisuales, tanto de cine como de televisión, de formarse en el ámbito técnico audiovisual. Es una oportunidad única en el país y que además siempre está abierta para esas personas que están interesadas en hacer comunicación revolucionaria, en hacer comunicación diferente. En Ávila TV en este momento estamos al rompe y estamos abriendo nuestras puertas para que cada vez entren más jóvenes y tomen el control de la comunicación y asuman la tarea comunicacional en nuestra revolución. Claro que sí, porque la comunicación pues es un proceso participativo y protagónico, como bien contempla nuestra Constitución Bolivariana. Eran entonces las palabras de Andrea Hermoso, presidenta del canal Ávila TV. ¿Por qué te parece pertinente que se realice un evento como lo es el Encuentro de Cine y No Vamos o Erramos para el impulso pues de la industria cinematográfica nacional? Creo que es muy importante, sobre todo porque le está dando la oportunidad a los jóvenes del país que quieren hacer audiovisuales, que quieren hacer comunicación y que tienen algo que decir, de entrar al mundo, de conocer ese mundo desde lo más básico. Todas las actividades que hemos podido ver en la grilla están súper interesantes, están además grandes realizadores de nuestro país que tienen mucho que decir, que tienen mucho que enseñar, y creo que lo importante es que es un espacio para la formación, para empezar desde lo más básico, que es el estudiante, que es la persona que está iniciándose a comprometerse con una industria que necesita mucho de los jóvenes, que necesita mucho de las personas que quieren dar una visión nueva, una visión fresca. Y bueno, esa es la oportunidad, es una gran oportunidad para que todos nos involucremos con el mundo y de la industria audiovisual de nuestro país. Bueno, Andrea, para finalizar, una invitación a todo ese público que nos está escuchando a esta hora, al próximo Encuentro de Cine Innovamos o Erramos, que estará iniciando el día de mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos este fin de semana en los espacios de la UNEARTE, Plaza de los Museos, y para compartir toda la información que tenemos en la actualidad sobre el mundo audiovisual en Venezuela. Muchísimas gracias. Eran las palabras de Andrea Hermoso, presidenta del canal televisivo Ávila TV, quien a través de la EMPA estarán participando en el próximo Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos, que se va a estar realizando en toda Bellas Artes aquí en Caracas desde mañana 27 de septiembre hasta el domingo 29. Recuerden que la programación del encuentro la pueden buscar a través de nuestro portal web albaciudad.org. Cultura al día. Cultura al día.